Todo se acaba si un amor se va. Solo te queda decir borrón y cuenta nueva. Piensa, piensa, piensa, quizá fue para mejor. Si siempre lo entregaste todo a cambio de nada, la vida te compensará. Vive lejos de rencores, lejos, lejos de la envidia. Que nuevos amores vienen a tu vida. Solo queda esperar.